en Estados Unidos de no tranquilidad, la gente busca quedarse en la región. Se queda en la región de Sudamérica, se queda en su propio país. Se fortalece el turismo interno, lamentablemente, desde el punto de vista de la situación mundial. Desde el punto de vista de la situación económica argentina, bueno, las fiestas están demostrando, el argentino ha mejorado muchísimo su ingreso, su nivel, y permite pensar en las vacaciones de una manera más holgada y tranquila, como de hecho está sucediendo. Meyer indicó que el año 2011 dejó un buen balance en materia turística, que lamentó los serios perjuicios causados por las cenizas del volcán Puyehue en las provincias de Río Negro y de Neuquén. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Avanza el proyecto de creación de radio y televisión de Santa Fe. Mañana se realizará, luego de un cuarto intermedio y de garantizarse el quórum necesario, la Asamblea Legislativa para tratar pliegos pendientes para cargos de jueces del nuevo sistema procesal penal y el del Defensor del Pueblo Adjunto, entre otros. Previo a eso, durante la jornada de hoy, los senadores provinciales se reunirán para analizar algunos de los proyectos presentados en el marco de las sesiones extraordinarias. En ese marco, el vicegobernador santafesino, Jorge Gen, adelantó que existiría un principio de acuerdo entre los senadores provinciales para aprobar el proyecto de radio y televisión santafesina. Al respecto, Gen señalaba. Percibo que están dadas las condiciones para que no salga en esta sesión o en la próxima. Hay acuerdos por parte de los senadores con algunos funcionarios provinciales que también han acercado su mirada. Parece que estaría todo dado para que esto en algún momento pueda salir. Lógicamente, es una decisión de los senadores en este caso. Pilar Guala, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Deportes. Hablamos del mercado de pases 2012. El mediocampista ofensivo Patricio Pérez se transformó en el primer refuerzo de Boca Unidos de Corrientes de cara al segundo semestre del campeonato de la Primera B Nacional. Pérez, de 26 años y campeón mundial con el seleccionado sub-20 en 2003 y con Vélez en el torneo clausura 2005, llega procedente de All Boys, donde jugó 7 partidos en el pasado apertura. El tiempo. En la ciudad de Rufino, Santa Fe, la temperatura es de 31 grados, la humedad del 37% y el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, la temperatura 28 grados 2 décimas, humedad 50%, el cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Hola, mi nombre es Gabriela y mi deseo para este 2012 es que nos acerquemos a las cosas bellas, a lo que a vos te parezca bello. Una canción, un poema, un libro, un cuadro, un rostro. Que estemos más conectados a las caricias del espíritu, más cerca de las cosas bellas. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hola, buenas tardes. El día avanza, el año avanza. Yo me siento un poco fuera de contexto porque estoy un poco lento a fin de año, pero es casi normal, se supone, a cierta edad y con tantas sobrecargas y todo. Y de cualquier manera nos falta muy poco para terminar. Te puedo anunciar con toda redondez y precisión ya, porque faltaba apenas algunos detalles, que el año que viene, sí te dijimos que el año que viene vamos a estar de lunes a viernes de 12:30 a 14 horas, o sea, de 12:30 a 2 de la tarde, a partir del 6 de febrero. A partir del 6 de febrero, o sea, el primer lunes de febrero, no los primeros días de febrero, o sea que vamos, los que estamos acá no van a poder fanar un par de días más, digamos, y está bien esto, está así arrancamos. En fin, bien, con lo puesto vamos a estar y vamos a tratar de darte lo mejor de todo lo que podemos, como lo vamos a hacer hoy en un programa que en el cual hay muchos y buenos columnistas, va a haber alguna entrevista que creemos que va a ser de tu interés. Tenemos un lindo equipo acá, tenemos nuestros recuerdos que vamos acumulando ya al fin de año y vamos compartiendo contigo. Hoy, la consigna musical hoy, como ya es fin de año también, viste, yo no sé si vos notaste, por ejemplo, pero el profesor Wisniewski pasó de las cruzadas, de qué sé yo, a Tita Merello, a Lunfardo, hoy viene con Islandia. O sea, el profesor Wisniewski ya está manoteando, digamos, en los orejones, está buscando los orejones, está romaneando, viene, no es el año para hablar la historia del glorioso River Plate, digamos, dejémosla para junio del año que viene, Wisniewski, pero en cualquier caso a todos nos pasa más o menos lo mismo, y raspando la lata yo dije, la última semana, himnos, o sea, canciones clásicas cantadas por artistas notables, lo que quieras. Y esto ya es una, digamos, como decir, es un derecho de admisión muy fácil. Sí. Voy a decir, bueno, pero lo que te pido es que le saques un poquito de punta al lápiz. Digamos, bueno, grandes artistas, grandes temas, todos tenemos nuestro gusto. Casi cualquier cosa vamos a aceptar. Es fácil que participes. Lo que queremos sencillamente es pensar menos y compartir con vos en esto, en lo que es el último tramito de este programa, bueno, de hoy al jueves, porque el viernes están nuestros musiqueros, de hoy al jueves compartir grandes temas musicales sin un eje temático. El año que viene vamos a ver qué inventamos, pero para el año que viene todavía falta un poquito. Hace mucho calor en Rufino, me enteré a través del servicio informativo, sí. Es importante esto. En Rufino, al menos dos enormes jugadores del fútbol argentino, si no me equivoco y lo digo de memoria, no googleé, me puedo equivocar, que los oyentes también pueden chiflarme, que fueron Bernabé Ferreira, enorme goleador, que aclaro por las dudas, yo no llegué a ver, enorme goleador de Tigre y de River Plate, y Amadeo Carrizo, si no me equivoco, creo que Amadeo era de Rufino. Yo de gallina no tengo ni idea de dónde vienen ni hacia dónde van. Nada, la gallina en esa época iban hacia el cielo y venían de Rufino. venían de Rufino, que es, si no me equivoco, en el extremísimo sur de la provincia de Santa Fe, ¿no, Nidia? Exactamente, ese lugar. ¿Dónde está el taquito? ¿Dónde está el taquito de la bota? Exactamente, Rufino, Venado Tuerto. Claro. Para Santa Fe de punta a punta tiene arriba una ciudad que tiene un nombre la que equivale a la Quiaca de Santa Fe, digamos, una ciudad con nombre de mujer, que en este momento no me sale. Vera. No, me voy a acordar. Y al sur, o sea, digamos, lo que es la Tierra del Fuego, la Ushuaia, sí. es Rufino. Exactamente. Vamos a ver, la Teresita. De mujer, a ver, felicitas tanto, ¿no? ¿Hay dos? Bueno, ¿Cuáles son? Una es Florencia. Florencia. Pero hay una que dice Santa Silvina. Que no, está ahí Florencia. No, es esto, Florencia. Esto se lo escuché, esto se lo escuché decir alguna vez. Floppy. Al ex gobernador Hermes Wiener, que decía como, así como sí. en el terreno nacional, claro. Se dice de la Quiaca a Ushuaia, él decía de Florencia a Rufino. Ah, lo que él decía con la ley de medios audiovisuales es que si él quería comunicar algo, lo dijo bien en ese momento, si él quería comunicar algo que llegara de Florencia a Rufino, tenía que venir acá. A los medios nacionales para poder comunicarlo. Sí. Porque no había ningún medio santafesino que llegara a toda la provincia. Pero ninguno. Sí. En la provincia, sí. En la gran... ¿Cómo? Seguro, digo, no hay ningún medio. No debe haber. ¿Y que llegue a un medio santafesino que llegue a toda la provincia? Diarios no. porque digo que el litoral en no, claro, el litoral Rosario no lo lee nadie, pero en la radio probablemente, no sé, en radio LT9 es una radio que tiene una amplia cobertura. De pronto, bueno, se me ocurre que pudiera llegar a ser. Le vamos a avisar, vamos a avisar. A lo mejor no la escucha LT9. ahora va a retirar el voto, es una pena porque ahí acompañaba una iniciativa que está bastante bien. Nidia Aguirre, buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes equipo, ¿cómo vas? ¿Todo bien? 29 acá, ¿cuánto dijiste en Rufino vos? 38, me parece que dijeron que había en Rufino, 30 y tantos, una bocha. Bueno, acá un poquito menos, pero realmente hace mucho calor. Pero por lo pronto, a los oyentes en todo el país tenemos esta propuesta. La consigna ya la anunció Mario, la propuesta del programa también. Yo simplemente te voy a dar las vías que vos tenés para acceder a nosotros. 4999-8700 es la línea donde dejas grabado tu mensaje. En todo el país, 0810-222-0870. Correo electrónico, gentedeapie@radionacional.gov.ar, amurado de mi vida, en el buscador apostilla gente de a pie. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 2:00 p.m. 12 minutos. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Sergio Wisniewski, historiador, los amigos lo llaman el caracol. ¿Por qué? Porque anda con la casa a cuesta. Es verdad. Sencillo, era profesor. Sí, ¿no? Sí, sí. La gente del CONICET se pierde. No tiene humor. Nada. Bueno, ante tanto calor. Ahí tienen, pero no entienden los chistes, qué peor. Claro, porque hay que explicárselo. Claro, sí, eso está un problema, no importa. Ante tanto calor, nada mejor que hablar de Islandia. Para que la gente rufina se. Claro. Y sobre todo teniendo en cuenta que en medio de la crisis europea, Islandia ha tomado un camino alternativo llamativamente poco promocionado, que no ha salido mucho en los diarios. Digamos que Islandia no sale mucho en los diarios. No, argentinos por lo menos no. No. Está como el litoral en Santa Fe. Pero la tensión que hay entre la democracia y el capitalismo siempre, acá en este país se ha dado de una forma muy aguda, tal vez porque apenas son 300.000 habitantes, y por lo tanto, y también tienen una tradición democrática tan fuerte que no cualquier medida capitalista es aceptada. Veamos de qué se trata. El 14 de octubre del 2008 se produjo un crash de la bolsa islandesa, que existe, tan fuerte que las acciones cayeron un 77% en solamente un día, y los tres principales bancos, que representan el 90% de todas las operaciones financieras, perdieron prácticamente todo su valor. Y por lo tanto, ¿qué hizo el Estado? Nacionalizó al principal banco y intervino a los otros dos. A partir de ese momento, directamente el Estado islandés empezó a negociar con potencias como Inglaterra y Holanda el tema de qué hacer con la deuda de estos bancos. La deuda era de aproximadamente 3.700 millones de euros. Y lo que pedían los ingleses y los holandeses es que se la paguen toda. Y ya. Bien. Entonces, ¿qué se le ocurrió al Estado islandés? Una idea brillante. Vamos a consultarle al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, para variar, dijo, bueno, hagan un plan de ajuste y con lo que vayan recaudando van pagando la deuda. Algo sorprendente, ¿no? Que hayan propuesto algo así. Y dijeron, Islandia es un caso particular. Es un caso muy raro. Aparte, Islandia significa tierra de nieve. Y por lo tanto, el plan, que consistía en un plan de ajuste a 15 años, fue aprobado por el gobierno islandés y vinieron, desembolsaron 2.100 millones de dólares primero y luego otros 2.500 millones de dólares. Hasta ahí, todo bien, hasta que de pronto, en Reykjavik, la gente empezó a golpear las cacerolas. Empezaron a movilizarse, y digo las cacerolas en serio, no es una forma de decir, y lograron, estos habitantes, en una toma muy poco usual, porque los islandeses no acostumbran a hacer movilizaciones y a golpear sus cacerolas, lograron que se revea la medida y empezaron a formar una especie de asambleas y asambleas populares en los distintos poblados de Islandia y se empezó a pedir la caída del gobierno. Lo increíble es que el gobierno cayó. Estoy hablando del 2008. El gobierno cayó en más o menos en octubre del 2008 y a partir de ahí se llama a elecciones y triunfa una especie de coalición de la izquierda, que es un grupo socialdemócrata y una izquierda y un partido de izquierda verde, de ecologista. Y una primer ministro asume el poder. A pesar de que había asumido en medio de las protestas en contra del ajuste, seguía pendiente el tema de qué hacer con la deuda, con sobre todo Inglaterra y Holanda. Y entonces ahí empieza una segunda etapa de lo que algunos han dado en llamar la revolución islandesa, porque deciden votar en el Parlamento, a pesar de que ganó esta nueva coalición, una mayoría impone que sí, que hay que pagar la deuda, porque si no se paga, Islandia corría el peligro de quedar aislada. ¿Y qué pasa para un islandés si le dicen que vas a quedar aislado? Es interesante porque siempre estuvieron aislados. De hecho, son a Islandia. Y hay una historia acá, porque ellos representan tal vez la democracia más antigua de Europa. De hecho, el Parlamento, que seguramente lo voy a pronunciar mal, pero ellos le llaman Alpingi. Igual nadie me va a corregir, porque quién sabe islandés. Siempre. Nunca arriesgues tanto, siempre hay alguno. Bueno, a ese le pido perdón. Sí. Pero el Alpingi data del año 930. Es antiquísimo, es más antiguo que el Parlamento británico. Y era uno de los ejemplos que ponía Rousseau de posibilidad de una democracia ideal. Porque para Rousseau la democracia ideal era sin elegir representantes. Gobierno directo del pueblo, o sea, imposible, pero solamente posible cuando son pocos los habitantes. Ellos muy tempranamente dependían de Dinamarca, y cuando Dinamarca invade Islandia y prácticamente convierte a Islandia en un protectorado dinamarqués, de todas formas siguió funcionando el Parlamento como una especie de consulta del rey. El rey de Dinamarca, algo huele a podrido en Dinamarca, sobre todo el pescado. Bueno, ahí le tiene que consultar al Parlamento islandés, que nunca dejó de funcionar. Logran la independencia en 1918, pero recién en 1944 se convierten en una república, porque hasta 1918 funcionaba algo así como todos los protectorados que tiene Gran Bretaña, funcionaban como algo así. Y a partir de 1944 tienen un conflicto muy fuerte con los ingleses, porque los ingleses, sin ningún tipo de pudor, pescaban en la zona de protección islandesa. Y se armó una guerra, que a ustedes les va a causar gracia, porque se ríen de todo, que se llama la Guerra del Bacalao. No, no se pueden reír de esto. En general, todas las guerras son para ver quién corta el bacalao. Exacto. O sea, en el fondo, es así. Tres guerras del bacalao hubo. Tres guerras del bacalao en la década del 70. La vizcaína. Jodida la guerra del bacalao, porque ¿en qué consistía? Básicamente, la armada islandesa le cortaba las redes a los barcos ingleses que iban a pescar para que le reconozcan su zona de exclusión. Y finalmente, Islandia logra que le reconozcan sus derechos. Ahora, el antecedente es que siempre es un pueblo acostumbrado a que le consulten todo lo que se decide. Y este plan de ajuste, muy parecido, casi calcado a todo lo que se está pretendiendo aplicar en Europa, ocasionó que los islandeses se levanten por completo y finalmente en el referéndum se vota el no pago de la deuda. Esto está vigente. Y no solamente eso, sino que se llama a una asamblea constituyente, se redacta una nueva constitución y se condena la manera en que los medios de comunicación se habían manejado hasta ese entonces, y por lo tanto una cláusula constitucional establece medidas para que el empresario no pueda influir en el periodista. Es decir, que el periodista que escribe en cualquier medio no tenga las presiones del dueño de ese medio. No se puede despedir a alguien constitucionalmente en Islandia por sus opiniones, aunque sean contrarias a la línea editorial. Un lío. La cuestión es que en este mismo momento Islandia empezó a levantar la economía porque dejó de pagar la deuda, y a lo que fueron no es a una especie de corte de manga simplemente, en el que dicen, bueno, no le pagamos y nos la bancamos, sino que establecieron el plan por el cual un porcentaje del PBI de Islandia que venía en caída en picada, cada vez que sea mayor ese crecimiento, van a establecer un mayor pago de la deuda a esos bancos. La idea es no pagar, sino ir pagándolo en base a lo que se pueda. Y lo increíble es que en esos debates estuvo presente muchas veces el nombre de Argentina. No por los cacerolazos, sino por la manera en que la Argentina salió de su crisis. Y es increíble porque siempre nosotros nos dicen tenemos que vivir como los pueblos nórdicos, y en este caso buscaron ese ejemplo. Uno de los diputados que participó en el debate hizo una cita de Platón, que yo no la conocía, y con esto termino, y tiene que ver con este compromiso de participar en política que tienen los islandeses. Y la frase es así: el castigo por no querer participar en la política es acabar gobernado por personas peores que vos. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Estamos desconcertados por la llegada. ¿Qué pasó? Alguien se olvidó unas figuritas del pasado. Estoy muy preocupado con esto, porque ¿a partir de quién, carajo? Hay unas figuritas... Sobre un mármol. Figuritas. Las glorias de arriba. La gente de Barcelona. Muñoz, la gente de Barcelona, carajo. La Bruna. No hay mucha forma de equivocarse con eso, güey. Claro, Pedernera. Yo pensé por ahí Héctor Larrea, qué sé yo. Larrea. hay una misma con Larrea, mira vos. Pero figuritas de la época del Jopo, de cuando se... Jopo. ¿Vos llegaste a jugar con figuritas? Por supuesto, al Chupi. ¿Sí? También. Al espejito. Las mujeres no juegan figuritas. Sí, yo jugaba. ¿Cómo? No, le sacaba a mi hermano. Veces, sí, yo jugaba. Hacía la tapadita. Chupi. Varonera Chupi. Jugábamos. Vos sabés que las niñas de los pueblos jugábamos a la bolita también. Hacíamos tareas conjuntas con los varones. Así salía. Niñas en los pueblos. Estamos hablando de juegos, gracias. Qué cosa, no se puede. Así no se puede, Norita. No, yo estaba. No se puede, Norita. Yo estaba en un momento de enorme ingenuidad preguntando si habían jugado a las figuritas, los hacía todos más jóvenes. No. Antes de la llegada de las PC, la gente jugaba con cosas concretas. Marito, es que éramos unas adelantadas nosotras. Volvemos acá al estudio de la radio y vuelve el recuerdo en una época cómo nos nutría a fin de la década del 90 Baltasar Garzón. Digo, claro, cuando se empezaron a recalar los juicios por derechos humanos en Argentina, Baltasar Garzón era una figura importantísima, siempre lo fue, pero en ese momento pasó a ser una figura importantísima, y la información del día a día, que no era fácil de seguir, desde España, de todos los juicios que acá no se podían realizar, bueno, pasaron a ser un mundo. Nora Beiras, de eso sabe un montón, porque hasta estuvo por escribir un libro sobre no Garzón. No lo escribí. Peleé con el editor y no lo saqué. Debo ser un caso ridículo en el mundo, pero esa no es la noticia. Así que lo escribiste momento. Y todo lo tenés. Sí, no, estaba. Tengo las películas. A ese nivel había llegado el delirio. Porque viajaste a España y todo. No, estuve en España en un momento en el que Garzón había decidido no dar entrevistas, ¿no? Y era muy llamativo porque, bueno, también te muestra la personalidad de este hombre que se transformó en una personalidad universal a partir de la reapertura de los juicios a las dictaduras de Chile y la Argentina. Pero estaba amenazado por todos en España, porque no solo se metía con la dictadura argentina y chilena, que para nosotros era, bueno, un atajo por donde a poder hacer justicia, teniendo en cuenta que acá estaban vigentes las leyes de impunidad, sino que perseguía a los narcotraficantes en ese momento de Galicia, a los grupos GAL, los grupos paramilitares que el socialismo español había impulsado para combatir a la ETA, a los propios cabecillas de la ETA. Ese tenía enemigos de todos lados y tenían en su despacho... Todos malos, aparte. Todos malísimos. Sí, no era que era enemigo, digamos, de Alfio Basile. No, de Carmen Barbieri, digamos. Tenía así como gente que va a decir, claro, esto pueden llegar a concretar. Yo me llevo mal con Wanda Nara, digamos. Claro. Bueno, macanudo. Es un, digamos, puede causarte algún problema, alguna réplica, pero digamos... No, era muy fuerte y en ese momento él vivía en las afueras de Madrid, se desplazaba con auto blindado, con custodia permanente, y al mejor estilo del Padrino le habían dejado una cáscara de banana en su cama matrimonial, ¿no? Y bueno, en ese momento fue cuando se estaba desarrollando esta la instrucción del juicio y donde el testimonio de las víctimas, en realidad de la Argentina, fue clave para poder reconstruir todo eso. Y bueno, y ahí fue cuando llegó Silingo también, que quedó y está condenado a 600 años por las atrocidades de la dictadura. Pero ahora, bueno, hay como un espejo para España, ¿no? Porque... Claro. En rigor, con la misma concepción que se practicó, se pudo impulsar este juicio en España basado en los principios de la justicia universal, es decir, que el criterio de territorialidad no fuera el que primara para poder juzgar crímenes de lesa humanidad, es el que ahora se aplica desde la Argentina, porque Carlos Slepoy, que fue uno de los abogados argentinos que impulsó estos juicios en España, el año pasado también acá en la Argentina asesoró a un grupo de familiares de víctimas del franquismo para que iniciaran acá una denuncia para que se investigaran estos crímenes sucedidos en España. La justicia española en España en principio se resistió a esto, aduciendo que ellos están realizando investigaciones al respecto, pero la jueza argentina, María Servini de Cubría, rechazó este argumento y pidió ahora a España documentación para poder empezar la investigación en la Argentina sobre los crímenes del franquismo. Digamos que España, como tiene pocos problemas, lo que llegó, la verdad. Ahora llega una jueza argentina que aplica el mismo criterio. Uno puede decir que funciona al revés también que las migraciones económicas, digamos. Claro. Es una broma, por supuesto, es una ironía. Pero notable, la figura, o sea que, digamos, con la inspiración de Garzón, que es un gran juez, pero que también es un creativo, ¿no? Absolutamente. Tipo, digo, en estas cosas busca permanentemente y se arriesga a sondear caminos que hasta ese momento no estaban construidos directamente. Creo que eso es lo increíble que tiene la posibilidad de ese juicio a las dictaduras argentinas y chilenas en España. Hay que tener en cuenta que este hombre detuvo a Pinochet en Londres, ¿no? Y todo ese proceso, bueno, vos, Mario, que era, la verdad que era para deleitarse los argumentos de la Cámara de los Lores. Fue impresionante. Cómo argumentaban que finalmente le otorgaron la extradición a Chile, y en aquella famosa escena cuando vino en sillón de ruedas, se paró en el aeropuerto. Bueno, después se bajó y volvió. Pero era impresionante. Fue impresionante la capacidad, yo digo siempre, en la Argentina, yo que fui abogado y dejé de serlo, el derecho en general es rígido, es difícil, la creatividad que ha habido en la Argentina en materia de derechos humanos, la creatividad que ha habido en esto, es un cambio enorme, yo creo, muy conceptual, que aquellos que sabemos algo, que nos hemos formado, una disciplina pétrea, ¿viste? Una disciplina donde está todo, una disciplina súper estructurada, donde aparecen, bueno, figuras como esta, o como es Eugenio Raúl Zaffaroni en Argentina, ¿viste? Que es un tipo, Zaffaroni sabe mucho derecho, pero aparte tiene una mentalidad distinta a la mayoría de los abogados. Una mentalidad, es decir, no es que sepa, encima sabe más. Esto es lo que le permite darse el lujo de descollar entre pares, si no, no podría ni ahí, porque es muy heterodoxo. Encima sabe más que todo lo que, la vulgata de todos, lo que todos tienen que saber. Pero aparte, claro, y la capacidad de Garzón de encontrar abordajes, bueno, ha sido notable. Y a partir de ahí, realmente, lo que ha ocurrido en el mundo en este aspecto es súper, súper interesante. Tiene sus más y sus menos, pero realmente se ha revolucionado el derecho y mucho ha cooperado. Yo siempre me acuerdo que Garzón, alguna vez charlé con él, mucho menos que nada, pero una vez hablaba de este tema de Pinochet, y él contaba que se puso a hacer el auto de detención, a escribirlo muy rápidamente, porque lo tenía que resolver en una noche para mandarlo a Inglaterra y aprovechar el tiempo y todo, y que llamó a una persona de confianza de su juzgado para que tipeara, que se pusiera en la computadora y tipeara todo, y que él le iba dictando, y que el tipo era un tipo muy fiel, muy respetable, pero dice que era un tipo limitado, o sea, que no era un empleado, y que en un momento el tipo, después de horas de estar dictando, le pregunta, señoría, el hombre este que nosotros vamos a encarcelar es el que yo estoy pensando. Yo digo, efectivamente sí, el tipo se cayó con eso y realmente se produjo un... un proceso enorme. Otra cosa que me impresionó en ese momento, y no me deja impresionar el día de hoy porque las cosas funcionan distinto acá, es que no se filtraba ni ahí que iban a resolver los lores, que iban a resolver un grupo chiquito, ¿no?, de integrante del poder parlamentario, que yo digo, la Argentina siempre sabe, ¿viste? Siempre sabe. Y ahí no se sabía, no lo sabían ellos, no lo sabíamos nosotros, lo vimos en vivo, como ves una de esas series, esas películas de juicio que tanto me gustan. Nidia Aguirre, por favor. 14:31 minutos en todo el país, en las voces de Alicia Cuniverti, Fernando Pedernera, la coordinación de Sergio Sechi, la puesta en el aire de Analía Pinat para esta edición de las 14:30. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados, 7 décimos, humedad 43%, el cielo está despejado. El redireccionamiento de subsidios avanza de acuerdo con lo anunciado. El subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Barata, aseguró que se cumplirá sin modificaciones. El funcionario replicó así una información publicada en un diario que indica que se demora la quita de subsidios a la clase media para moderar el impacto en la economía. Barata descartó cualquier modificación del cronograma y explicó que las zonas anunciadas comenzarán a recibir desde el 1 de enero la declaración jurada en la que deberán responder si necesitan ser subsidiados. La presidenta desarrolla su actividad en Olivos. Cristina Fernández recibirá esta tarde al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y al jefe de gabinete de ministros, Juan Manuel Abal Medina. También recibirá al secretario legal y técnica, Carlos Zanini, y al secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli. Alerta por marea roja en toda la costa atlántica. El gobierno bonaerense dispuso una veda total en la extracción de moluscos para evitar intoxicaciones. El 13 de diciembre, un turista brasileño falleció en Chubut por consumir alimentos en mal estado, lo que motivó que ahora se dispusieran medidas especiales de prevención. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 28 grados 7 décimas, humedad 43%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Mi nombre es Ernesto Espeche, soy director de LRA6, Radio Nacional Mendoza. Mi deseo para 2012 es que sigan realizándose los juicios contra los represores de la última dictadura militar y sus cómplices, para que sigamos avanzando en este camino de la memoria, la verdad y la justicia. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Momentos inolvidables en gente de a pie. Decir que es un ser humano no implica elogiarlos. Decir que es un ser humano no es más que una constatación fáctica. Nada más, un ser humano puede ser cualquier cosa, puede ser un monstruo, puede ser un santo. Cuando me secuestraron, y un hecho que me sirvió no solo para afirmarme en esta creencia, sino que me sirvió para poder aprovechar esta concepción en mi beneficio. El torturador, en una sesión de tortura, me está aplicando la picana, me hace una pregunta, y yo, frente a la pregunta, lo miro y le digo: no te entiendo. En realidad no era que me interesaba demasiado lo que me estaba preguntando. Yo quería que parara de torturarme, aunque sea 10 segundos. Y yo digo: no, la pregunta la entendí. A vos no te entiendo. Se quedó duro. Dejó de picanearme porque no sabía que... Dice, pero este Gil, resulta que en medio de la tortura se le ocurre ponerse a filosofar. Está loco. Entonces, a partir de ese momento le digo: mirá, lo que me parece es que vos sos un militante y yo también. Como militante te respeto. Mentira, ¿no? Pero claro, es lo que le dije. Pero no te das cuenta que vos estás haciendo acá, picaneándome, siguiendo las órdenes de un tipo que cuando esta guerra se termine te va a descartar. Seguía sin picanearme. Esta era una conversación donde yo ya estaba logrando esos 10 segundos, que ya eran más de 10 segundos, que necesitaba de respiro. Mario Villani, ex detenido desaparecido, autor del libro Memorias de un cautiverio. Mm. Seguimos acá en el estudio de Radio Pública y así vamos a seguir hasta 4 de la tarde. Y también vamos a continuar con algo que empezamos ayer, que son compilados, que ha hecho audios, que ha elaborado muchísimo Fernando Piana, que son síntesis, recuerdos de momentos que tuvimos acá el de hoy. ¿De qué viene, Fernando? Viene como esa de continuación del de ayer, pero desde otro ángulo. Ayer estaba muy filosofante, sí. Muy tipo, bueno, cuando yo subo a cantar se me inspira el corazón. No, ahora viene más relajado, con un momento Kodak al final, interesante. Acá se termina, digamos. Ya mañana vamos de otra cosa, digamos, un poquito más para otro lado, viene la parte de la política, etcétera. Ahora, te puedo asegurar que si me embalaba, podía ser de acá hasta por lo menos febrero, micro, porque realmente hay un montón de material. Incluso en cada una de las entrevistas, ahora que uno se la pone a repasar todo, más o menos lo orejeamos ayer, hay una cantidad de cosas que los tipos se sientan y dicen que son realmente para atender y para reatender también, ¿no? Por eso es interesante volver a escucharlos y ver qué dicen, ¿no? Cada uno de ellos. Ahí vamos. Era para agradecerte ahí que está el maestro Lito Nevia. Mi primer recital de rock fue ir a verlo a Lito Nevia, allá lejos. Un abrazo para Lito Nevia. Lito Nevia, ahí va. Vos sabés que yo desde los 13 años en adelante fumé aproximadamente, lo sumé un día, 630.000 cigarrillos. Y hace 8 años que no fumo ni uno. Ajá. Y sabés que parezco Mr. Músculo. Che, corro taxis, a falsetes, canto más agudo. Y tengo un aire impresionante. No sabía yo que existía esa forma de vida, ¿entendés? Porque empecé a fumar tan chico. Y un día se me ocurrió esto, me hice una trampa medio pseudo psicologista, ¿sí? Que era la de trampearme a ver si me va a ganar el cigarrillo o no. Y entonces un día dije, bueno, a ver, ¿cómo hago para ponerle una fuerza tan increíble a esto que no me venzan la cantidad que ya tengo? Porque yo es como que tenía 3 o 4 kioscos dentro de mi cuerpo ya. Y entonces el primer mes fue tremendo porque comés caramelitos y hablas fuerte, estás muy torpe. Che, ahora no sé qué, va todo mal. Mi mujer me decía, estás hablando muy fuerte, es porque necesito, bueno. El segundo mes lo mismo, pero ya decís, 2 meses. Cuando cumplí 3 meses me sentía Tarzán, ¿viste? Cuando cumplí el año directamente, bueno, y ahora hace 8 años, che. ¿Hay alguna otra cosa que cuidás por la voz, Lito, que alguna otra cosa, alguna práctica, el frío, no sé qué? El cerebro. Son unos, como unas presentaciones de gente de a pie. El nombre de alguien y su función. Raúl Carlota, músico, compositor. El gatito de Don Tchaikovsky, decía, ¿no? En alguna grabación. Pero, canónica. ¿No sé lo que decía Adolfo? ¿Qué decía? Y yo digo, che, Adolfo, ¿cómo agarraste un pedazo de cascanueces y te lo robaste? Realmente. Y dice, no, vos sabes, y dice que Tchaikovsky es quichuista. Y digo, ¿cómo? Dice, porque ¿cuánto en quichua es chai? Y dinero es koshki. Entonces, Tchaikovsky es cuánto dinero en quichua. El hombre es Santiago. Se entiende. Yo tengo una colección muy grande de discos, ¿sabes? Tengo cerca de 25.000. Y entonces a veces viene algún periodista a casa y yo ya estoy medio hinchado, así que cuando viene gente que me pregunta si los escuché todos. Entonces la vez pasada, pobrecito, vinieron dos chicos. Y cuando entran, ¿sabes?, al lugar para hacer la nota de mi casa, dice, ¿cómo que es esto? Así se quedaron medio como asolados los tipos, ¿no? Y yo los trato de calmar. Le digo, hombre, yo estoy comprando discos de los 13 años, digo. Y los he cuidado, que se ve, bueno, al final se dio que tengo esta así. Y en eso uno de los dos chicos agarra y dice, ¿y los escuchaste todos? Entonces yo estaba muy embroncado, ¿sabes? ¿Y cómo hiciste? Me dice, ¿lo escuchaste todo? Digo, mira, le digo, mientras ustedes están hablando de guita y de minas y autos, yo escucho discos. Se quedó un silencio total y quedé como un ogro. Liliana Herrero, cantante. Beto Solas, cantor. Porque si ya ni el sol llegar la aurora, me encuentro llorando. Mis noches sin ti. ¡Epa! ¡Epa! Liliana Herrera y Beto Solas en la voz, el pibe Avilano en el guitarrón, el maestro Hernán Fredes en la viola. Cerramos la radio, ¿no? Vamos. Gente de a pie, por la radio pública. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y accedí a los blogs con toda la información de los programas de AM, FM Nacional Folclórica, Nacional Rock y Nacional Clásica. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 2:41 A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Momentos inolvidables en Gente de a pie. La luna cayó en el agua. El dolor golpeó mi pecho. Con cuerdas de 100 guitarras me trencé remordimientos. Dolores Solá, cantante. ¡Epa! Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. ¡Hola, chicos! Leonor de Floresta, Mario, guardalas con amor. Son de la REA, se las olvidó, se las mandó un oyente porque en unas figuritas de River estaba, habían sacado una de él. Guárdaselas, Mario, que estaba loco de amor y andás a ver cómo se les olvidó ahí arriba las figuritas. Yo doy fe que son de Titor. Son de Titor, sí, bueno. Doy fe, esta mañana estaba con el tema de las este. Yo se las afano. Susana Cura dice, buenas tardes, es cierto, Bernabé Ferreira y Amadeo Carrizo nacieron en Rufino. Mi mamá lo recuerda a este último, ya que ella también es de allí, rufinense. Gente. Hola, buenas tardes para gente de bien, Mario de Mercedes. La figurita se la regalaron a la REA y se la olvidó. Qué bárbaro. Pobre el que se la regaló. No lo digan. Chao. De Bernabé Ferreira había una anécdota espectacular que a mí me siempre recuerdo cuando se comparan fútbol de distintas épocas y digo que es muy difícil las comparaciones cuando no hay registro filmado, digamos, registro fílmico. Está la, digo, la era existente actual donde todo está filmado, grabado, es otro planeta. Bernabé Ferreira contaban, los que sabían, insisto, era la década del 30, 40 como mucho, el tipo era un jugador de Tigre y se había hecho famoso, consagrado en una época. Imaginemos qué nivel de información o qué nivel de difusión habría. El tipo jugaba en Tigre, un equipo, digamos, chico, y un día jugó un partido contra San Lorenzo le iba ganando 2-0 a Tigre y el tipo le metió 3 goles a San Lorenzo. En un rato le dio vuelta el partido y se hizo famoso, un goleador de equipo chico. Y sí, en una época en que no, esas cosas no se veían, no se conocían. Y entonces con el tiempo, después el tipo pasó a ser jugador de River, un goleador famosísimo, y en algún momento parece que se encontraba por la calle con gente y le decía, yo lo vi a usted el día este que hizo 3 goles. Y el tipo sacaba una libretita y decía, vea, es notable esto, dice, yo vengo anotando a la gente que dice que vio ese partido. Y en la cancha ese día había 5.000 personas y con usted ya tengo 35.000, le contaba. No sé cómo será, si acá esos goles no los vio nadie. Nadie. Hola amigos, dice este correo electrónico, nací en Rufino y se encuentra en la punta del dedo gordo de la bota santafesina. Efectivamente, Carrizo, Bernabé Ferreira son de allá, también aquel juez cuya hija fue asesinada, no me acuerdo el nombre, son nuestros personajes, Fraticelli, creo. Fraticelli, son nuestros personajes más célebres, cariños a todos, felicidades, Tere, desde Agronomía, dice, y estaremos en el nuevo horario con Gente de a pie. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Fernando Piana, te escuchamos. Sí, estuvimos muy cerca todo este año de Uruguay, hasta el punto tal de que pudimos en algún momento darnos el lujo de hablar con el presidente de Uruguay, el Pepe Mujica, de varios temas. En realidad, en ese momento se cumplía un año de la muerte de Néstor Kirchner. Digo esto porque tiene que ver con la cercanía en los problemas y también en los acuerdos y en las diferencias. Y hay un tema que no pudimos tocarlo porque la última cumbre del Mercosur estuvo cruzada por la tragedia, por la muerte de Iván Hein. Y en este caso tiene que ver con esta declaración que hizo el gobierno del Uruguay respecto a lo que tiene que ver con los buques que vienen con bandera, y hay que decirlo así, bandera de Falklands, es decir, porque no son de Malvinas, ojalá vinieran con bandera de Malvinas y todos pudiéramos dejarlos estacionar o utilizar ese tipo de naves, pero ha tomado esa decisión y esto tuvo alguna repercusión, alguna respuesta de Gran Bretaña. Muchas veces, y veremos cuál es la dimensión también de este punto, se exacerban también las cosas a partir de los medios de comunicación y conviene ir a los protagonistas. Luis Almagro es canciller de la República Oriental del Uruguay y está en línea con nosotros. Canciller Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Encantado de hablar con usted. ¿Cuál es la real dimensión? Digo, ¿desde dónde viene, digamos, más allá del entendimiento por este tema que es histórico entre Argentina y Uruguay, de dónde viene esta toma de decisión y cómo es el juego hacia afuera que ustedes interpretan? Uruguay ha mantenido una posición histórica de respaldo a los derechos de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. En ese sentido, los países del continente, nuestro país en particular, han firmado decenas de declaraciones, resoluciones, decisiones a nivel bilateral, regional o internacional que califican los reclamos de la soberanía argentina sobre esas islas como legítimos. Y dado que esa posición no ha variado para nada en los últimos tiempos, sino que se ha ido reafirmando, y teniendo en cuenta que obviamente que este es un territorio en que la soberanía está contestada, resultaría completamente incoherente y políticamente insostenible que se reconozca directa o indirectamente la jurisdicción de otro país sobre ese territorio, ¿no? O sea, sería un reconocimiento indirecto a los actos de jurisdicción del gobierno de dichas islas, como registrar y embanderar, y que tienen efectos internacionales. Y entonces Uruguay, como reconoce la soberanía argentina sobre dichos territorios, es consistente con su posición política en la aplicación práctica y en la aplicación del derecho internacional, y por lo tanto no reconoce esta bandera de las Falklands como válida. Canciller, apenas conocida la noticia, o apenas difundida la noticia, también vino otra, y esto también sería interesante que confirme o rectifique, el llamado del gobierno al embajador uruguayo en Londres. ¿Esto sucedió? ¿Cómo fue la charla? ¿Cómo fueron los puntos? No, mire, o sea, hubo dos convocatorias, una en Londres al embajador uruguayo, otra en Montevideo al embajador británico. Hemos mantenido también una conversación con el ministro de Asuntos Exteriores británico, William Hague. Todo eso para, digamos, decir de alguna manera, reafirmar la posición uruguaya, obviamente, y lo que hemos mantenido históricamente. Por su parte, el Reino Unido hizo saber su decepción en su momento, pero procurando mirar el tema hacia la relación con Uruguay hacia el futuro también. Además, imagínense que para nosotros los argentinos es no solamente importante por la dimensión histórica, sino también porque el gobierno argentino viene sosteniendo en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas una y otra vez la posibilidad de sentarse a la misma mesa de discusión con el Reino Unido para empezar a discutir los actores en forma directa. ¿Qué es lo que se habla, y esto usted sí puede dar la visión internacional, qué es lo que se habla cuando el Reino Unido tiene esta oportunidad de dar explicaciones a un gobierno como el Uruguay? Mire, o sea, eso es, la posición uruguaya es de pleno respaldo a la, tenemos un compromiso político respaldo a la soberanía argentina sobre estos territorios en disputa. El Reino Unido, ustedes saben sus posiciones política de hablar de el derecho de autodeterminación de la población de las islas, algo que para nosotros es absolutamente inadmisible, y en esos, en ese, y ese es el contexto de la de la conversación y de la y de los puntos de vista de los dos países sobre este punto concreto. Canciller Mario Weinfeld lo saluda, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Una pregunta quería hacerle, ¿cómo lee usted, que también es un dirigente político, cómo se reflejó esta posición oficial del gobierno uruguayo en el espacio político uruguayo y cómo cree usted que repercute en la opinión pública o en la sociedad uruguaya en su mayoría? Mire, la mayor parte de los uruguayos tienen una posición definida sobre este tema y un reconocimiento a la soberanía argentina sobre estas islas. Y así ha sido en el espectro político. Si vemos los sectores mayoritarios en el Partido Nacional, también en el Partido Colorado, se han expresado en el mismo sentido que lo ha hecho el gobierno. O sea que en ese sentido hemos tenido una reafirmación del posicionamiento político sobre este punto. Uh-huh. Canciller Almagro, lo corremos a penitas del tema porque tiene que ver también con los países del Mercosur principalmente. En la última cumbre se han, insisto, nos hemos perdido por la tragedia de una cantidad de debates interesantes. Se volvió a manifestar la necesidad de reacomodamiento económico, si se puede decir, pero en términos productivos, de la región. ¿Cuál es la mirada de Uruguay, más allá del acuerdo, obviamente, que hay entre los países del Mercosur, pero cuál es la mirada de Uruguay a su futuro en términos de lo que intentó Argentina y Brasil consolidar como un blindaje hacia la crisis internacional? Nosotros entendemos que es muy importante para nuestro país la estabilidad económica de Argentina y Brasil, y que los dos países eviten desequilibrios comerciales que pueden tener un efecto negativo entonces sobre sus economías, pero que inmediatamente se traslada a nuestra economía. Entonces, estos blindajes comerciales, en el entendido de que son importantes para y fundamentales para Brasil, esencialmente, y para Argentina, en la visión estratégica, también sirven para Uruguay. O sea, las crisis económicas o financieras llegan a Uruguay después de alcanzar Brasil y Argentina. Entonces, en la medida que los dos grandes socios del Mercosur mantengan una economía sana y estable, eso de alguna manera nos da aire a nosotros para mantener una economía en el mismo de la misma calidad. Sin embargo, en algunos momentos, no principalmente en el gobierno de José Mujica, sino principalmente del Tabaré Vázquez, se habló de alguna forma encontrar una viabilización de los países de menor población o de menor producto bruto interno, como Paraguay y Uruguay, alguna suerte de posibilidad de acuerdos unilaterales. ¿Cómo lo ve este gobierno? No, acuerdos bilaterales, o sea, que Uruguay tenga un acuerdo bilateral con otro bloque. Bueno, primero, que no es una hipótesis que se pueda manejar hoy, porque no hay nadie que esté golpeando la puerta para negociar hoy con Uruguay. Segundo, que el Mercosur es la primera alternativa. Para nosotros, el fortalecimiento de Uruguay en el Mercosur, una medida importantísima para también trabajar las asimetrías dentro del Mercosur, es una agenda externa del bloque más dinámica, más fuerte. Pero eso también es lo que nos da la fortaleza para negociar con otros países o otros bloques. En definitiva, nosotros entendemos que significaría, desde el punto de vista estratégico, Uruguay no está hoy ante la disyuntiva de ir a, por un lado, de negociaciones bilaterales o negociaciones Mercosur. Hemos reafirmado el compromiso de ir por negociaciones Mercosur. Está clarísimo, canciller Luis Almagro, muchísimas gracias por este tiempo con la Radio Pública Argentina. No, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Que tenga muy buen día. Hablamos con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay. La actualidad del país y el mundo con Fernando Piana. En Gente de a Pie. Si hablamos de himnos y de clásicos, no lo trillamos tanto al mudo nosotros, porque qué sé yo, ya está. Pero algunas veces puede ser El Día Que Me Quieras, Carlos Gardel, qué más himno, qué más clásico, y va. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el anhelo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa engalada se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que eres mía, y loca la portada se cortará de tu amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán. El día que me quiera, no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga furiosa que verán tu querer en mi El mudo. ¿Qué más? Un himno. Pedinos himnos clásicos, si no seguimos nosotros. Himnos es fácil. Lo que pasó y lo que va a pasar, conocelo en Gente de a Pie. El equipo, Nidia, antes, mientras llegan los compañeros del informativo. Pero cómo no, vamos con la puesta en el aire. Damario. ¡Uy, Carlitos Damario! ¡Epa! Mirá qué sorpresa. El hombre del Zapucaí. Néstor Pichi Borro está en la coordinación habitual, Enrique Benelli, Silvana Avellaneda y Agustín Camisa, junto a la colaboración diaria de María Suárez Araujo en el equipo de producción. ¿Y quiénes entraron? Y dos voces estupendas junto con el top, son tres en realidad, Fernando Pedernera, Gladys Pierre Pauli, la coordinación de Romina Barca y Carlitos Damario emite las noticias. Thank you. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 28 grados 7 décimos, humedad relativa del ambiente 43%, el cielo está despejado. En Córdoba la temperatura 31 grados 4 décimas, humedad 37%, el cielo parcialmente nublado. El gobierno garantizó el transporte de los pasajeros estafados por trenes especiales argentinos. El secretario del área, Juan Pablo Schiavi, afirmó que el Estado resolverá el problema de la gente que ha comprado su boleto para el tren El Gran Capitán. Al mismo tiempo garantizó el transporte de los usuarios estafados a los destinos para los que adquirieron sus pasajes. Schiavi pidió que quienes se encuentren en esta situación vayan hasta la estación Federico Lacroce, donde se les canjeará el boleto y se les dirá el día que viajarán. Alberto Scileoni destacó la buena predisposición del gobierno y los gremios docentes para discutir la paritaria 2012. El ministro de Educación, Alberto Scileoni, consideró que hay buena predisposición tanto del gobierno nacional como de los 5 gremios docentes que tienen representación en todo el país de cara a lo que será la paritaria nacional docente del año próximo. Con las mismas de todos los años, escuchando a los docentes, entendiendo que todos los años hay realidades que en algún sentido funcionan como contexto, formamos parte de un gobierno que ha generado 2.500 escenarios paritarios, vamos por el quinto año de nuestra paritaria en educación, y bueno, es el camino, nosotros tenemos interlocución con los 5 gremios nacionales y vamos a discutir con ellos francamente como lo hacemos siempre, pero con la esperanza de que rápidamente podamos cerrar para que después de la paritaria nacional lleguen las paritarias y los arreglos provinciales. Con su par de turismo, Enrique Meyer, Alberto Scileoni firmó un convenio con el objetivo de potenciar acciones conjuntas entre ambos ministerios. Scileoni y Meyer se encargaron de remarcar que no hay ni hubo discrepancias por la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de establecer el día 28 de febrero como fecha de inicio del ciclo electivo 2012. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Defensores de los derechos humanos se oponen a la ley antiterrorista sancionada por el Congreso. Continúan las manifestaciones contrarias a la ley antiterrorista aprobada en el Congreso Nacional. El doctor Claudio Oroz, abogado defensor de los derechos humanos, coincidió con los dichos del juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, en contra de la iniciativa. No solo comparto la postura de Zaffaroni, sino que no hay penalista que, no digamos, sea progresista, que mínimamente no defiende el derecho penal liberal, que no critique esta ley. O sea, hay una cuestión en nuestra Constitución, que es el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. En consecuencia, la única forma de prohibir algo, y es mucho más, digamos, en términos de las cuestiones penales, que no son las menores, son las que te van a implicar nada más ni nada menos que la cárcel, la privación de la libertad o la pérdida del honor o diversas situaciones similares. El tipo penal debe ser claro, preciso. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. El mejor tenista de la Argentina, Juan Martín del Potro, va a debutar en el circuito ATP oficialmente en el 2012, en la semana del 9 de enero, en Sydney, en Australia, para luego ir a jugar el primer Grand Slam de la temporada en Melbourne. Antes, el lunes 2 y el martes 3, va a estar jugando una exhibición del Potro con Gaudio, Guga Kuerten y Pablo Cuevas en Punta del Este. El tiempo. En Córdoba, capital, la temperatura es de 31 grados 4 décimos, humedad 37%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, la temperatura 28 grados 7 décimas, humedad 43%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Quiero que el 2012 sea un año de amor y paz, donde todos sean felices. ¡Aguante la radio pública! Felices fiestas, Nacional. La radio pública. Momentos inolvidables en Gente de a pie. Más allá de que respeto absolutamente la actitud de artistas que no manifiesta sus opiniones como ciudadano, me parece que es una elección legítima, pero yo entiendo que precisamente por tener un espacio que la sociedad le ha otorgado, que si bien uno se lo ha ganado con algunos méritos, también es la sociedad la que te ha permitido ocupar ese espacio y te ha elegido en el caso de los actores como representante en un doble sentido. Representas por un lado a los personajes con los cuales muchas veces se identifica a ese público y también lo representa como ciudadano. Entonces creo que eludir esa responsabilidad tiene un costo para mí grande, porque entiendo que es un imperativo ético el de manifestarse. Patricio Contreras, actor. Carolina Francisco le pone clima a la tarde. En Gente de a pie. Carolina Francisco te va a leer un cuento de Beújar que se llama Como vuelvo. El cuento figura, fue publicado en un libro que se llama Camilo Asciende y otros relatos. También está publicado en una antología de MC, relatos de varias autoras argentinas, que se llama Historia de Mujeres Infieles. Y bueno, ya te contamos algo. Mariana Enríquez, un toquecito sobre Beújar, contanos. Notable que tenga Carolina el libro Camilo Asciende, porque es muy difícil de conseguir en estos momentos. Creo que no tiene ese, creo que tiene el otro. Pero bueno. Eve Ujar es una escritora que ya debe andar por cerca de casi los 80 años, yo diría. Una escritora de Moreno. Y digo de Moreno así como un lugar de identidad, porque ella escribe mucho sobre Moreno, escribe mucho sobre su familia y sobre sus experiencias, y es una escritora que en apariencia parece muy sencilla, porque ese es su tema favorito, la familia, una familia de inmigrantes, la de ella, el hogar, las excentricidades de la familia, incluso un poco su experiencia, ella es profesora de filosofía, su experiencia sobre todo como docente. Entonces, aparentemente uno dice eso y dice, bueno, es una escritora de un realismo quizá un poco llano. Y es completamente todo lo contrario, pero por el punto de vista, la mirada de Beújar, que eso finalmente termina siendo lo que es un gran escritor. Ella mira tan raro, ella es una mujer tan rara, tan peculiar, que tiene una mirada tan extrañada, tan asombrada de mirar al mundo, que las cuestiones más cotidianas terminan apareciendo cuando uno las lee como algo absolutamente asombroso, o por lo menos muy desplazado, muy diferente de lo que uno esperaría de la anécdota de lo que se trata cualquier cosa acerca de la que escriba. Para empezar a leer a Eve Ujar, en general es una escritora de relatos cortos. Alfaguara acaba de editar sus, creo que se llaman, o bien cuentos completos, o bien cuentos escogidos, o bien, miren cómo son esas recopilaciones. La cuestión es que está la cara de Eve, es Alfaguara, y es naranja el libro. Mm. Es bastante grandote. Y si no, se la puede leer muy bien en la editorial Adrián Hidalgo, que la publica en su otra faceta de cronista de viajes. Pero Eve, siguiendo con esta forma de mirar oblicua que tiene, no es una cronista de viaje que se fascine con Venecia, sino más bien con un pequeño pueblo uruguayo. Y le da la misma atención al detalle, al habla de la gente, a las peculiaridades de ese pueblo, a las impresiones, a la historia de esos lugares a los que va, la misma que le daría un cronista un poco más engolado a, no sé, un pueblo de la Toscana. Uh-huh. Digamos. Su libro de don Adrián Hidalgo sobre crónicas de viaje se llama Viajera Crónica. Es muy lindo ese público, hace muy poquito. Está, el libro se llama Relatos con Mariana sabe, yo uso Wikipedia. nació en 1936, se dibuja efectivamente Mariana, o sea que tiene 75. Y sí. Bueno, no sé sumar tanto, si me equivoco. Relatos Reunidos se llama la compilación. Cuentos completos, Relatos Reunidos. Relatos Reunidos se llama la compilación de Alfaguara. ¿Cómo vuelvo? Se llama el cuento que va a leer ahora Carolina Francisco y ahí va. Yo no soy muy suelta de lengua y no crea que lo que le cuento a usted lo puedo decir por ahí, y menos en mi pueblo. Se lo cuento a usted porque es una desconocida. Si le contara a alguien de allá, en 2 minutos estoy perdida. Yo vivo en una calle que da a la ruta. Ahí mi marido y yo tenemos una estación de servicio. Va bien, gracias a Dios va bien. Él es un buen hombre y no me deja faltar nada. Tengo mi heladera, mi televisión y un cochecito usado. Lo movemos poco. Los chicos se fueron a vivir a Venado Tuerto para estudiar el secundario. Entre mi marido y yo atendemos la estación de servicio. Yo también atiendo la escuela. Vengo a ser maestra, directora y portera. Tengo en total 10 alumnos. Donde vivo son 4 cuadras con casas. En invierno a las 8 de la noche están todos adentro. Y ahora que estoy lejos y lo veo desde acá, no me explico cómo pude vivir 20 años en ese lugar. Yo no tendría que extrañar porque nací en un lugar parecido, cerca de la ruta. Pasaban, pasaban y pasaban los autos por la ruta y yo los miraba parada en una tranquerita y deseaba tanto, inconsciencia de criatura, deseaba tanto que algún auto me llevara. Yo no pensaba en ningún lado en especial, cualquiera. Me paraba en la tranquera para que me vieran y decía, alguien me va a mirar. Los autos pasaban como una exhalación y yo tardé mucho, mucho en darme cuenta de que nadie me miraba ni me iba a mirar. Y cuando me sentía ahí plantada, sola, era como una especie de desilusión. Por eso, yo ya debía de haber estado curtida, pero al principio, cuando me casé, también me resentí, ¿sabe? Me acuerdo que al principio un día pensé, ¿y si se incendia la estación de servicio? Pero un incendio grande, grande, digamos. Y tendríamos que ir a vivir a otro lado, pensaba, pero yo ya era grande y una entra en razones. Sabe que son malos pensamientos, lo sabe apartar. Nunca le dije eso a mi marido, no. Él tiene otro ánimo, él es más parejo. Siempre un poco de esa... Él siempre está conforme. Y eso que no tiene vicios. Él es parejito. Pero últimamente, después de tantos años de estar ahí, ¿sabe qué? Me volvió un poco de esa tristeza de cuando me casé y en invierno a la noche miro afuera y veo, ¿no? No hay un alma y me da un no sé qué. Por eso cuando llegó la carta donde nos decía que habíamos sido sorteados para ir a Embalse, yo y los chicos de la escuela, por eso tardé un poco en mostrársela a mi marido. En parte porque estaba tan confundida que no creía que fuera cierto. Él después me reprochó que por qué no se lo dije enseguida. Y yo hice ver como que no me importaba mucho, no fuera que si hacía ver que me importaba mucho se arruinara el viaje. Aparte, ¿sabe? A mí me gusta la gente ubicada, sensata, tranquila. Hasta por televisión se da cuenta una de cómo es la gente. Miro a los actores y a los artistas y yo ya veo si son personas confiables, responsables o, hablando mal y pronto, si son un tiro al aire. En la carta decía que había que llevar ropa deportiva, pero yo pensé que debía llevar un vestido. Y como hubo que preparar la ropa de los chicos de la escuela, me traje un vestido así nomás, ni fu ni fa. Como usted ve, tengo la cara curtida por el viento. Las manos no, las manos están así de lavar. Porque cuando viene la noche y yo ya terminé de hacer todo antes de ver televisión, me pongo a lavar. Allá, al atardecer es tan triste, que yo a veces quisiera apurar el tiempo, que se haga de noche de una vez. Entonces digo, bueno, tengo que hacer algo útil. Y ahí me pongo a lavar o a ordenar. Ay, al atardecer me vienen esos pensamientos tristes que ni me distrae la televisión, ¿sabe? Bueno, pero sigo. Cuando llegué acá en Embalse, nunca hubiera supuesto que en el mundo había una cosa así. Yo acá en Embalse viviría toda la vida, no volvería más. El primer día que llegué me encontré perdida en esta planicie llena de gente. No hablamos con nadie. Pero supimos que había porteños, entrerrianos, salteños, chaqueños, de tantos lugares. Recorrimos todo el lugar para ver dónde se compraban los alfajores y las postales. No como en el negocio de allá, no. No, acá son negocios, negocios, más negocios, todos juntos. Hileras de burros, caballos con sus cuidadores, llenas las hamacas y los subibajas y todos los grupos haciendo gimnasia. Después hablé con los maestros chaqueños. Ellos se acercaron a hablar y me dijeron que para ellos era una delicia estar ahí porque les daban de comer y aparte no tenían que ir a la escuela. ¿Sabe qué? Ellos hacían 3 horas a pie de ida y 3 de vuelta. Por el camino paraban, tomaban mate, también hacían sus necesidades. Nosotros somos tranquilos, me dijeron. No como esos porteños. Y señalaban a la coordinadora del grupo de la capital y decía, esos van siempre apurados. Yo ya me había fijado en esa coordinadora, que de lejos me pareció una jovencita, pero de cerca vi que podía tener mi edad, eso sí, con las manos de una criatura y el pelo largo. Ella se mueve como si nadie la fuera a mirar y como si no le importara nada. Anda en su vivaja, no come la comida que le dan en el comedor, ella come de su propia bolsa. A ella yo le oí decir al pasar como si fuera algo malo, ay, esa gente que tiene el televisor todo el día prendido en la casa. Y yo pensaba, para mí, ¿no? Yo lo tengo prendido todo el día, porque es una compañía. Aunque a veces no lo apago porque pienso, a ver si ahora viene algo lindo y no sea que me lo pierda. Y los chicos porteños que lleva ella, bueno, ellos inventaron un sistema para comunicarse de cuarto a cuarto. Desde el primer día ellos fueron solos a comprar alfajores y ellos mismos hablaban con el cuidador para andar a caballo. Ellos le pagaban, yo no. Yo les decía a los chicos míos, no se alejen, no se alejen. Ni falta que hacía, porque los míos al principio no hicieron más que mirar y mirar, como yo, también, con todo lo que hay. ¡Oh! Esos concursos de juegos, no sé si usted estuvo en la guitarreada al aire libre que hicieron los maestros de Mendoza. Yo estaba tan contenta, y por otro lado me agarraba una tristeza al pensar, ¿cómo fue que yo no sabía que había una cosa así? Me agarró tristeza por los años perdidos. Bueno, pero le sigo contando. Hace 3 noches, usted no se debe haber enterado porque no la vi, había una guitarreada ahí en el café con vino y empanadas. Yo dejé a los chicos al cuidado de Aníbal, el más grande, y me fui con los otros maestros al café. Fueron también las instructoras de los chicos de la villa, que no sé cómo los aguantan, pobres. Ellas pasaron agachadas a la altura del dormitorio de los chicos y ¿sabe qué? Uno las reconoció. Enseguida todos gritaron desde la ventana del dormitorio, ¡putas, putas! Y pensar que esas chicas los instruyen por idealismo. Yo me fui con mi vestido y después me sentí un poquito desubicada, porque todos habían ido de jogging y zapatillas. ¡Cuánta juventud! Toda con guitarra y con canciones nuevas y viejas. Tanto ponían un bolero como esas canciones de A Desalambrar. Bueno, yo me puse a conversar con un profesor de gimnasia, más joven que yo. Yo no sé hasta el día de hoy cómo fue que me acosté con él. Nunca en 20 años de casada le fui infiel a mi marido, pero mire, nunca, ¿eh? Nunca conocí a otro hombre. Y yo quiero que me entienda bien. Yo no soy ninguna descocada ni tampoco una mujer desubicada. Le tengo gran estima a mi marido. Y por suerte nunca se va a enterar de lo que pasó. Pero yo, con el profesor de gimnasia conocí otra cosa. Como si se me hubiera abierto la cabeza, como si hubiera entrado en otra dimensión. Ahí estaba él con su jogging azul. Ni siquiera le podría decir si era lindo o no. Me acuerdo que me dijo que yo era una mujer interesante. Yo no le creí. Y por lo poco que sé de la vida, siempre me di cuenta de que era una aventura y nada más. Pero entiéndame, no me enamoré ni cabe enamorarse a mi edad. Y además, mirándolo fríamente a mi profesor de gimnasia, hasta podría ser que tuviera pinta de haragán. Yo jamás me casaría con un hombre así. Después él me buscó y yo no quise saber nada de él. Ya tenía suficiente para pensar. ¿Saben lo que yo pienso? En cómo vuelvo yo a mi pueblo. Estoy acá, hablo con los maestros salteños que me cuentan su pobre vida de allá, más pobre que la mía. Escucho el altavoz y pienso que si en este lugar hay un mundo, ¿cuánto más habrá más allá, en todos lados? Y ahora que estoy por volver, no hago otra cosa que preguntarme, ¿cómo vuelvo yo a mi pueblo? Carolina Francisco le pone clima a la tarde. En Gente de a Pie. Lindísimo, lindísimo cuento y lindísima la lectura de Caro, por cierto, lindísimo cuento. Vamos a seguir con los temas, ya empezaron a llegar, los pedidos, gente, fácil, la consigna dinamizadora y ahí vienen. ¿Puedo plantear una pequeña disidencia con Analía Soria, que es una una oyente que siempre está presente a través del Facebook, que participa muchísimo, que tiene mucha idea. Ella eligió a Sandro. ¿Quién se puede oponer a Sandro? A nadie en el mundo, menos que nadie yo. Ella eligió Rosa Rosa y lo que pedís lo tenés. Yo, si tuviera que elegir un himno de Sandro, mirá lo que te digo, me he puesto en el riesgo, mirá Aguirre, los riesgos que voy a tomar. A ver. Pero es fin de año y uno debe jugarse. Yo, puesto a elegir un himno de Sandro, no elegiría Rosa Rosa, mirá lo que te digo. Yo elegiría Penumbras o Como lo hice yo, o Así. Y yo le sumo uno más, el Maniquí. ¡Epa! ¡Epa! En el mismo... Y ahí estamos dentro de la misma, del mismo tenor de los temas que vos sugerís. Sí, a mí me gusta, como lo hice yo, cuando el tipo besa, se hace la cruz y la besa cosa, esto que a mí no me sale, porque no hablo, me ve, en parte porque vengo de otro credo. Yo la canto y digo, que como lo hice yo, lo juro por esta. Sí. Pero digo, entre que no estoy entrenado... Y que hacer dos cosas al mismo tiempo me vuelve loco, no me sale nunca. Él lo podía hacer. Como nadie. Lo que vamos a poner es Rosa Rosa. Lo que vamos a poner es Rosa Rosa porque así lo pidió Analía Soria. Pero de cualquier manera quedamos con todos estos planteos. Yo digo siempre, alguna vez en Estados Unidos se hizo famoso un chiste que hacían respecto al presidente Gerald Ford, que decían que el tipo no era capaz de caminar y mascar un chicle al mismo tiempo. A mí me parece claramente discriminatorio. Sí. Parece que es una hiperexigencia de ningún presidente. Los presidentes son personas con muchas exigencias. Pedirle eso es una injusticia. Rosa Rosa, por Sandro. Analía Soria lo considera un himno. Si vos lo consideras un himno, lo es. Vamos. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños. Ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas. Vida junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Así como una rosa deshecha por el viento, así como una hoja reseca por el sol, así como se arroja de costado un papel viejo, así mi alma tu imagen arrojó. Así como se marcha la noche con el día, así como se aleja un velero hacia el tamar, así como se escapa el agua entre los dedos, así te dejé ir sin meditar. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso.

Fin espacio publicitario. Miriam, por favor. ¿Cómo no? Una rubia y una morocha para esta edición de las 15:30. Después de Sandro, ¿qué menos? Claro, ¿qué menos? Alicia Cuniverti, Silvia Mila, en la puesta en el aire, Analía Pinat. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 5 décimas, la sensación térmica 28 grados 2 décimas, humedad 41%. Se invertirán 300 millones de pesos para la construcción de parques logísticos. El Ministerio de Industria confirmó que la empresa Plaza Logística hará la inversión en Escobar y Pilar, además de ampliar la planta que ya funciona en General Pacheco. La iniciativa contempla la construcción de 85.000 metros cuadrados de depósitos, con toda la infraestructura y los servicios accesorios. La ministra Débora Giorgi señaló que el sector logístico se encuentra en la base del crecimiento de todas las economías modernas, generando una mayor competitividad a la industria y más eficiencia a las empresas argentinas. La justicia postergó hasta enero la situación procesal del único detenido por el cuádruple crimen de La Plata. La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones en relación a su fallo sobre el recurso de la prisión preventiva de Osvaldo Martínez. El tribunal deberá designar a un juez subrogante porque uno de los magistrados tomó licencia. Posteriormente deberán habilitar la feria judicial de enero antes de considerar el asunto y definirse sobre si Martínez debe seguir cumpliendo prisión preventiva o salir excarcelado. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 28 grados 5 décimas, sensación térmica 28.2, humedad 41%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Soy Eduardo Vicente Lucero de Radio Malargüe. Mi deseo para el año 2012 es que Cristina tenga la fuerza necesaria como para seguir profundizando cambios que se han venido dando y que nosotros, los argentinos, la acompañemos en este proceso. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hay gente que luchó y que sigue. Entonces nosotras siempre estamos tranquilas. Que no se desvirtúe la lucha de las madres, que nadie quiera usar este legado, sino que sigan y que cada uno produzca sin apropiarse, sino de que cada madre que se va muriendo deja su historia y no la puede tomar otra persona. Se va enriqueciendo la historia. Somos irreemplazables en el sentido de que cada una tiene su personalidad, su modo de lucha y deja esa estela, una huella, y que la huella no sea deformada nunca, es lo único que yo deseo. Y ustedes son los testigos de este futuro. Nuestras voces en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, soy Victoria de Salvaneda. Está muy bueno el programa. Chao, gracias. Qué dulzor. Queridos caminantes, no sé si será un himno, pero sí sé que es uno de los temas musicales más inspirados y profundos de la historia de la música popular. Lo tengo que leer porque además agradece por el magnífico programa durante todo el año que nos va a acompañar el año siguiente, que está feliz de conformar parte de la grilla como oyente de Gente de a pie. El tema que dice es Construção, de Chico Buarque, que es un tema. Hola, Gente de a pie, buenas tardes. Desde la Fresno, de Buenos Aires. Bueno, el mortero de Rufino, como se lo bautizaba Bernabé Ferreira, y Amadeo Raúl Carrizo, fueron tan grandes, y conste que yo no soy de River, pero tan grandes, que basta con nombrar el nombre para y omitir el apellido, no hace falta mencionar el apellido. Uno dice Amadeo y Bernabé y sabemos de quién se está hablando, ¿no? Un abrazo, que anden muy bien. Feliz año, los quiero mucho. Chao. Olga Mercado, querida gente de a pie, deseo de corazón que terminen muy bien el año, que sigamos compartiendo el 2012. Un cálido abrazo para todos. María Rosa Zapata, son dos cortitos, ahí voy. Dice, qué bueno el budín esponjoso. Me encantó, lo leí hace muchos años. Hola, para el programa de Mario Weinfeld. Bueno, ante todo desearles muchísimas felicidades para este próximo año. Y sugiero un himno al amor por Edith Piaf. Es un himno y un clásico. Soy Estela de Patechaz. Un abrazo a todos. Mario dice, las chicas allá por los 50 jugaban con figuritas, mariposas, ángeles, nenas. Esas sí, esas eran figuritas de mujeres. Y algunas tenían brillantina. Más aburrida. Brillantina, sí. Las ponían en un libro y tenían que adivinar si estaban detrás de la tapa o de la contratapa para ganar, dice, lo juro. Vamos, que se acaba el año, todavía nos quedan tres lindos días para escucharte desde aquí. Después de Gloria, te vamos a sintonizar en Palermo. Un abrazo para todas y para todos, Ernesto y Susana. Recordaba con esto que es buena eso, que es válido lo que nos dice ese oyente, en el sentido de que Amadeo y Bernabé, tal vez también un poquito ayudados por los nombres, pero bueno, basta decir el nombre para recordar de quién se trata. Mi viejo cantaba, recordaba que hay un tango que no estoy encontrando en Google, debe ser muy poco conocido, había que buscar, que el tango se quejaba de lo mucho del éxito, él fue un tango de los 30, digamos, que se quejaba, bromeaba sobre el éxito que tenía el fútbol. O sea, sobre cómo ironizaba, era un tango alegre, burlón, pero que decía que hasta se sabía que el presidente era de Boca y se tomaba. Ahora se naturaliza mucho más y es mucho más difundido eso, el hecho de hacer público, la pasión por el fútbol ha tomado un rango en el cual personas serias pueden hablar de eso con mucha naturalidad. En otro momento era como un mundo aparte, digamos. Y en algún momento decía, el tanguito decía que la mujer, que las madres cuando tenían un hijo, en lugar de soñar que fuera un poeta o qué sé yo, soñaban con hacerlo un artillero y lo llamaban Bernabé, que rimaba con bebé en la sencilla letra del tango. El tango ese está en mi memoria a esta altura y no sé si mi imaginación en Google no lo encuentra. Espero ayuda de los oyentes. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Mariana, te escuchamos. Regalito de fin de año tengo hoy. Se estrena el jueves por fin en cine y en un estreno normal, no en festival, no en por única vez apúrese, vaya a comprar la entrada corriendo, no, en el cine y 3D. El último documental de Werner Herzog, el cineasta alemán, a mi juicio el mejor documentalista vivo en este momento. Yo casi solamente miro documental, así que es a mi juicio, por supuesto, pero a mí me vuelve loca, especialmente, junto con otro señor que casualmente es su amigo, que se llama Errol Morris, que casi nunca vemos acá en los cines, porque si Herzog es excéntrico, Errol Morris, en fin. Esta película tiene la particularidad de que es un documental en 3D, y yo he visto varias cosas en 3D porque, por curiosidad, casi todo funciona muy mal. Y, en serio. O sea, la idea, el cine, digamos. El cine, sí. No. O sea, la idea del 3D está bueno, que, ¿no? Que venga, se te acerquen las cosas, pero en general, no sé, falta un poco de tecnología o falta algún guión o falta alguna cosa que haga que esa lluvia que viene a mí me haga sentir algo más que un buen efecto que me interesa más bien poco. Puede ser que yo esté vieja también, ¿no? Pero me parece que no. Me parece que en general el 3D es un invento desperdiciado. Ya existió el 3D. Algunos de los memoriosos recordarán Tiburón 3 en su momento con los anteojitos y no funcionó. Ahora me parece que es la gran manera que tiene la industria del cine de hacerte ir a la sala, porque claro, de lo contrario lo mirás en tu casa. Pues te bancás la pantalla más chiquita, digo, hay un montón de cuestiones, pero para ir es como un estímulo. Herzog le encontró la vuelta y hace un documental extraordinario que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados, que es un documental sobre las pinturas rupestres o las pinturas las pinturas más antiguas que se conocen, tienen 32.000 años. Y Estas cuevas están en el sur de Francia, en un lugar que se llama Chauvet, y fueron, cuando fueron descubiertas en 1994, en un primer momento, el gobierno francés dijo, bueno, que venga la gente a visitarlo. Y al poco tiempo se dieron cuenta que empezaba a haber, que por el contacto con el aire, porque están dentro de una montaña, empezaba a haber moho, humedad, cosas, y dijeron no. Y se clausuraron definitivamente y solo se puede ir con una invitación por investigación y solamente paleontólogos, arqueólogos, ocasionalmente algún historiador del arte, que ya tampoco los dejan entrar porque, señores, hay fotos, mírenlas. Y se lo permitió una Herzog, yo no quiero imaginar cuánto rompió Herzog para que esto ocurriera, pero finalmente lo dejaron con un pequeño equipo. Y se beneficia mucho de ver estas pinturas con el 3D porque son pinturas que tienen movimiento, son escenas de caza, en general, como uno puede imaginar las pinturas de un hombre primitivo, pero se beneficia, digamos, que no, por ejemplo, por darles un ejemplo, uno, si uno ve la curva tiene un sentido porque le da un movimiento, por ejemplo, al lomo del bisonte que va corriendo y que se mueve con la curva de la cueva. No están casualmente pintadas en un lugar plano. La idea se ve que tenían de espacio y de dimensión era diferente. El otro día no sé en qué le estaba diciendo, tenés que ir a ver la película, yo tuve la suerte de verla en un festival, me decía, pero un documental sobre una... Miren, si no les interesan las pinturas más antiguas hechas por el hombre, que además son extraordinarias, y verlas con el comentario de este hombre que está totalmente desquiciado, y dice unas cosas notables acerca de esto, que además está entrando a la cueva como con unas poleas y con unos pobres hombres que se tienen que aguantar toda esta situación suspendidos en el vacío, en la cueva en la que se pueden matar para que este hombre encuentre su toma, porque es un obsesivo de la imagen. Hay pocas cosas más divertidas, es más divertido que Tintín, es un mejor plan 3D y cine que Tintín, yo se lo puedo asegurar. Y además está bueno que vayan para que se mantengan las salas, porque bueno, ocurre fácilmente que las películas se van rápidamente cuando tienen una cantidad de espectadores. Y si este es su primer Herzog, me voy a permitir agregar dos más de esta misma línea, entre comillas. Herzog tiene múltiples tipos de documentales, pero a mí me gustan mucho. Por un lado, sus documentales así medio abstractos, medio artísticos, y por el otro lado, sus documentales sobre la naturaleza, porque tiene una idea absolutamente estética, una idea así tipo del romanticismo alemán, en la que la naturaleza es misteriosa y no muy buena, no tiene una idea qué grata que es la naturaleza, qué bárbaro, qué bien la está pasando acá, sino la naturaleza la ve como algo violento, inmanejable, con la que el hombre lucha permanentemente y con la que es imposible que el hombre se reconcilie, digamos, ¿no? Es esta idea muy de los románticos alemanes. Y hay en dos películas donde esto se ve de maneras muy diferentes, pero se ve. Una es, se llama El Diamante Blanco, es una película de 2004, donde se va con un biólogo y un hombre que es un ingeniero que hace artefactos aerostáticos, que hace una especie de zeppelin grandote, blanco, pues se llama El Diamante Blanco, tiene esa forma, no tiene la forma de, digamos, estirada de un zeppelin, es más redondita. Y este hombre está en una de las Guyanas, no me acuerdo en cuál, pero una de las dos, y su objetivo en la vida es investigar la fauna que está sobre los árboles de la selva. Es una fauna absolutamente desconocida por el hombre, entre otras cosas porque es muy difícil acercarse a ella tanto como para tomarla. Y es la historia, lo que Herzog hace es contar la historia de la obsesión de este hombre, de las tragedias que le pasaron a este hombre para conseguir a ese que bicho. Que mayormente se las merecía, digamos. Claro, digo, yo no quiero ser injusto con nadie, pero bueno. Digo, para conseguir al bicho. Y ya. Es como, terminan todas haciendo historias de la voluntad y de las obsesiones. Y en esa lucha con la naturaleza, Herzog encuentra lo más humano del hombre. Es una cosa muy curiosa y muy, muy profundamente filosófica la que hace, en películas que terminan siendo además muy divertidas, porque este hombre, imagínense, con el zeppelin, que ya se le cae, se le muere el compañero, le pasa esto, al otro lo tratan mal, hay todo un problema con un gallo, uno de los ayudantes tiene un gallo que es su amigo, el gallo va y le pica el cepelín, bueno, son cosas increíbles, mucha probabilidad claro. fabricada, pero creo sí, no importa. Son increíbles. ¿Cuánto tiempo habrán entrenado al gallo? Al gallo, ¿para qué haga claro, eso? Para hacer esa película, sí, dos, sí. Lo más trabajoso fue entrenar al gallo. Claro, ¿cuántos gallos murieron? Y otra de 2007, que fue nominada al Oscar como mejor documental y perdió no sé con qué porquería, fue Encuentros en el fin del mundo, es un documental sobre la Antártida, que es alucinante. Yo no sé cómo hace este hombre, pero probablemente mucha de la gente que está en la Antártida es extraña. Sí, no, digamos, no, seguro. Pero las entrevistas son otras. Hay una entrevista al especialista en pingüinos que no se puede creer. Ejerzo mira cámara y dice en un momento, el señor, le dice el nombre, suponte, no, Peter Frampton, el señor especialista en pingüinos, habla poco. Después lo firma, está el señor sentado ahí y no habla. Y le dice, ¿qué me puede decir de los pingüinos? Bueno, viven allí. Sí, es una entrevista bastante larga, este hombre no dice nada. Y lo único que logra sacar es contarle cuando los pingüinos se ponen mal y se suicidan y se van hacia las montañas. Es una cosa increíble. Era así, una cosa así. Tipo ahí. Y otro momento increíble también es el de los buzos submarinos de la Antártida, que debe ser, cuando yo lo vi, primero a lo que logran, digo, viene bien con la que les decía antes, porque lo de antes es un tipo investigando la fauna que está arriba de los árboles. Estos son tipos que están investigando la fauna que está abajo de los hielos más australes de todos. Los tipos se meten por un agujero por el hielo, van todo atrás del hielo, imagínense lo que es ese traje de buzo, lo que, cómo tiene que estar armado. Y luego, cuando termina el hielo y queda el mar, van por allí, van bien, bien, bien pegados al fondo, y ahí van juntando todo lo que encuentran y viendo si alguna especie es nueva. Y en todo el mes, creo que filma Herzog en la Antártida, encuentra una especie nueva, tiene una fiesta muy extraña, pues son todos muy nerds, pero digo, tiene una fiesta ahí mientras ven películas de ciencia ficción, no sé qué. Pero este hombre, este buzo, Herzog lo convence de ir con una camarita, que es muy arriesgado en varios sentidos, porque este hombre solo puede entrar y salir por el agujero, valga la redundancia, por el agujero por el que entró. No pueden abrirle otro, digo, si este hombre se pierde y no vuelve a encontrar el agujero, ahí queda bajo los hielos antárticos. Este hombre está arriesgando su vida para encontrar un pequeño pescadito austral. Y nuevamente pasa lo mismo que en la otra película, uno dice, qué poco sentido y al mismo tiempo cuánto sentido. O sea, digamos, es realmente gente que tiene un propósito, probablemente mucho más que otros. Y cuando filma ese ir por abajo de este hielo más austral del mundo, realmente son imágenes que nunca antes, bueno, ¿cuánta gente pudo ver eso? Nadie. Y eso a mí es lo que me resulta más interesante de los documentales de Herzog. No solo tiene una mirada única, que es la de él, que es un hombre muy particular, sino que realmente llega a lugares únicos, únicos de verdad. Y nos está mostrando cosas que jamás en la vida veremos, como estas cuevas de la película que se estrena el jueves, que es La Cueva de los Sueños Olvidados, o estas dos otras de estos documentales que les recomendé, que son Encuentros en el Fin del Mundo sobre la Antártida y El Diamante Blanco sobre la fauna de la selva de Guyana. Dicho así, parece todo de, no sé, Animal Planet, una cosa por el estilo. No hay nada más diferente. Son deslumbrantes y es encontrar lo fantástico en el, darse cuenta que lo fantástico está en nuestro mundo, es una cosa notable lo que logra. Vayan al cine, pongan solo los anteojitos y se puede, quieren ver Tintín, vean Tintín también, pero yo les digo que es un bodrio Tintín. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Búscanos en Twitter, @ la radio pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 3 de la tarde, 49 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. De a pie. El canciller de Uruguay, Luis Almagro, tuvo la gentileza de atendernos, dialogó en una entrevista con Fernando Piana acerca de las medidas, decisiones respecto de Malvinas, algunos cambios, cuánto podrá cambiar, cuánto podrá mover, digo, cuánto va avanzando Argentina, despacito de Omicron, en la única forma de lucha que tiene, que es precisamente la lucha diplomática. El gobierno de Uruguay sí que ha cambiado su tesitura en los últimos tiempos. ¿Cuánto cambió el gobierno uruguayo respecto a Argentina y cuánto mejoraron las relaciones a partir de la presidencia de José Mujica, ¿no? Como los personajes hacen la historia, ¿no? Es decir, el caso da para pensar esta cuestión de las personalidades y las ideas, porque francamente, obviamente estaba el entredicho del conflicto de Bosnia, de la pastera, que era un conflicto grave, en el cual yo creo que ambos países cometieron errores y desmesuras, pero yo, en algún punto, la mala onda entre los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez era una traba, ¿no? Era una traba de la cual no se podía salir, y el hecho de que ambos fueran sucedidos por Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica, más allá, ¿no? Más allá de lo que pasó de La Haya y demás, significó un cambio de clima y un cambio en la relación, ¿no, Nora? Sí, no, el tema de las relaciones personales y cómo esto puede cambiar en definitiva situaciones políticas. Yo, mientras contabas esto, me acordaba de un encuentro que se hizo hace unos años en Costa de Osahuipe del Grupo Río, donde yo estaba yendo al baño y me dicen, no se puede entrar porque está el presidente Evo, ¿no? Y yo digo, pero si es el baño de mujeres, ¿qué hace el presidente Evo? Entonces me dicen, no, se descompuso la hija y entonces está él acompañándola porque la chica se sentía mal. Bueno, vuelvo al rato y me dicen, no se puede entrar porque está la presidenta Michelle Bachelet, que era médica, y la estaba atendiendo a la hija de Evo. Y en realidad, pocas semanas antes habían estado los dos tratando de encauzar las relaciones por el tema del conflicto, el viejo conflicto del reclamo boliviano de salida al Pacífico, que luego de que perdió la guerra con Chile, perdió esta posibilidad. Pero era esa relación personal que se había tejido entre los dos presidentes lo que permitía avanzar en un diálogo que hasta ese momento era impensable. Pero era una cuestión de afinidad y que estaba acompañada por una coincidencia política, pero que había una afinidad personal que trascendía incluso esa coincidencia política. Totalmente. En el caso de la presidenta Bachelet, yo tuve la suerte de hacer un reportaje acá en la Argentina, en la Embajada de Chile, y yo le pregunté, y ella me dijo una cosa que es interesante. Ella me dijo, obviamente registró las enormes dificultades que existían y que existen, y que obviamente no terminaron durante su mandato. Ella decía, yo tengo confianza personal en Evo Morales. Y me dijo algo más, me dijo, hay algo que no le puedo decir del todo con el grabador, pero que es que las mujeres sabemos darnos cuenta cuando una persona es de verdad o no. Dijo, y después me dijo algo fuera de grabador que no puedo decir. Pero me dijo, las mujeres sabemos darnos cuenta. Y Evo es un hombre franco de verdad, es un hombre honesto de verdad, y entonces esto permite algo. Permite una parte nada más, pero es interesante. Todo esto para volver a hablar de lo que ha cambiado, para bien, la relación entre Argentina y Uruguay en estos años, después de un periodo que fue desdichado. Lo que nos dijo el canciller Luis Almagro en un tramo de su conversación fue lo que ahora escuchamos. Uruguay ha mantenido una posición histórica de respaldo a los derechos de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. En ese sentido, los países del continente, nuestro país en particular, han firmado decenas de declaraciones, resoluciones, decisiones a nivel bilateral, regional o internacional que califican los reclamos de la soberanía argentina sobre esas islas como legítimos. Y dado que esa posición no ha variado para nada en los últimos tiempos, sino que se ha ido reafirmando, teniendo en cuenta que obviamente que este es un territorio en que la soberanía está contestada, resultaría completamente incoherente y políticamente insostenible que se reconozca directa o indirectamente la jurisdicción de otro país sobre ese territorio, ¿no? Por lo tanto, no reconoce esta bandera de las Falklands como válida. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, Mario. Soy Alejo del barrio de Palermo. Te quería pedir un tema pasional por Rubén Juárez. Realmente es un himno. Gracias. Noemí Valcarce, hola peatones, saludo al equipo, a los oyentes y con la portátil y auriculares en mano para escucharlos durante toda la siesta. Un abrazo desde Merlo. Hola Mario, buenas tardes. Para vos, Norita y todo el equipo, te habla Alicia del barrio Vélez Sarsfield. Por favor, si pueden repetir en qué horario van a estar a partir de febrero. Y de clásicos, a mí se me ocurren dos en voces femeninas. Carnaval de mi barrio por Mercedes Simone y ¿Qué falta que me hace eso? Bueno, puede ser Che Bandoneón por Susy Leiva. ¿Qué te parece? Un abrazo para ustedes y gracias por la voz del mudito. También Noemí Valcarce nos saludó. Alicia Domecq. Mariana, por favor, ¿podés dejar el nombre de las películas en nuestro Facebook? Muchas gracias. Pero claro, pónganse de acuerdo con un Facebook igual, ¿eh? Les reto a los oyentes. Sí, porque están divididos. Está yo se los dejo en los dos porque no tengo problema y soy multitasking total. Yo puedo hacer 10 cosas a la vez, pobrecito. Pero, digo, pónganse de acuerdo. La verdad. Soy Zulema de Palermo. Quiero decirles que estoy feliz. Desde hace unos días escucho perfecto. Yo siempre llamaba para decirnos los pitos, los ruidos que había. No, escucho Radio Nacional, bárbaro. ¡Qué alegría! Adiós, adiós, saludos. Nosotros empezamos a despedirnos, vamos a irnos. Te repito entonces el horario. A partir del 6 de febrero estamos otra vez con ustedes de 12:30 a 14 horas de lunes a viernes. Durante el mes de enero va a haber una programación de verano, entre otros programas va a estar nuestro compañero Fernando Piana de 7 a 9 de la mañana, o sea que el contacto con el equipo, si querés lo mantener, nosotros subimos. Nosotros nos desplegamos por toda la geografía argentina, nos desparramamos en buen orden, pero vamos a volver y vamos a estar con vos el 6 de febrero acá firmes como Bigote de Laucha. El comité tuvo una gran discusión con este tema. Vamos a pasar todos los temas que pidas, porque no hay forma. Vos sabés que este está, a mí me parece un temazo este. Ahora, entre el temazo y el himno hay una diferencia que habría que evaluar. Nos vamos a quedar una hora y media discutiendo esto luego del programa. Vamos a hacer una tormenta de ideas. Me gusta mucho la expresión. Y Una vez entré al diario, estamos todos pintados, ¿viste? No se nos ocurría nada. Estamos en reunión y entra un compañero y dice, ¿qué están haciendo? Era todo, a nadie se le ocurría nada, estamos todos callados, ¿viste? Y dice, ¿qué es esto? Un brainstorming. Y no se nos ocurrió, ¿viste? Como sos de corcho, no servís para nada. Acá nosotros vamos a hacer una tormenta de ideas porque Vaso Vacío, Los Fabulosos Cadillacs, que pidió Sandra Edo, es un temazo, pero yo no sé si es un himno. Pero bueno, hoy va a pasar, mañana vamos a hacer una discusión. Analía, ¿qué dice? Más o menos. Entre temazo y himno, como es un temazo, lo pasamos. Temazo, aparte, sí, lo pidió Sandra, lo pidió de corazón, lo pasamos. Vamos a seguir la discusión, es una discusión importante. Tampoco queremos fragmentar a la sociedad argentina cuando llegan estas fiestas. Por lo tanto, vamos a escuchar Vaso Vacío y lo vamos a cantar a gritos acá mientras nos vamos. Volvemos mañana de 2 a 4. Gracias por habernos acompañado. Siempre de pasos vacíos.